Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Saludos en esta mañana ya con nubes y con posibles chubascos que están produciéndose en zonas del interior y que posiblemente pues, llegarán a nuestra comarca. Alguno ya, un poquito ya se ha producido durante la última media hora, pero parece que tendremos más. La temperatura, eso sí, es agradable y por encima de los 26 grados marca nuestro termómetro. Termómetro caluroso, el que también marca en Orozco, y sobre todo sus instituciones, porque a estas horas o dentro de un rato se estará produciendo ante la notaría la cesión o digamos el abandono de Adie de Zubiaur era Incuncha. El presidente y el secretario de la sociedad pública de Orozco, Zubiaur era Incuncha, abandonan. Dicen que ante la situación de total bloqueo se van. A las 13 horas ahora formalizarán esta dimisión en la notaría el presidente y el secretario de Adie. Dejan vía libre al PNV y Bildu para que gestionen la sociedad. En Orozco también han acondicionado las áreas recreativas de Catadio y el Bolotoque de Ibarra, según informa el ayuntamiento. Zonas que se han remozado ante la situación de deterioro en la que se encontraban. La banda de música de la agrupación musical San Roque prepara un concierto con versiones de Santana, Michael Jackson o Pink Floyd. Serán algunos de los temas elegidos para la actuación que se va a producir el día 22, el próximo 22 de julio, lunes, a las 8 de la tarde en la Plaza Alday de Llodio. Harán disfrutar y mucho al público con sus versiones de canciones de Michael Jackson, de Carlos Santana, de Bruce Broder, Pink Floyd, etc. En Amurrio ha mostrado su preocupación por las consecuencias de la desaparición de la ambulancia de Orduña y su repercusión entre la población de los pueblos de Arrastaria. El 15 de julio ha quedado suprimida la ambulancia de Cruz Roja que prestaba servicio en Orduña y Valle de Arrastaria, según informan desde el Ayuntamiento de Amurrio, supresión que obviamente perjudica en primera instancia la calidad del servicio de asistencia a los vecinos y vecinas de esa zona de la comarca, y lamentan esta situación desde la Alcaldía de Amurrio. Saludamos al alcalde de Orozco, Josu San Pedro Montalbán, porque la promotora municipal sigue proporcionando información. Nos agradaría dar información, vamos, como más positiva, ¿no? Pero de momento parece que los inconvenientes que se han surgido entre el gobierno y la oposición pues no se solucionan. Esas diferencias, divergencias, o en fin, no sé cómo llamarlo, pues llamarlo suave y finamente. Y la cuestión es que, bueno, pues la noticia es que el presidente y el secretario de Zubiaur, Erai Kunchak, pues han dimitido. O sea, que los que Adie, pues podríamos decirlo coloquialmente, abandona Zubiaur, Erai Kunchak, la promotora municipal. ¿Qué supone esto? Pues bueno, alcalde, egunon. Apa, Arseli, egunon. Bueno, pues me imagino que han tomado esa decisión por algo ya que les supera, en fin. Cuando se toman este tipo de decisiones supongo que es por algo gordo, ¿no? Bueno, pues sí, lo gordo está pasando desde que entramos ahí dentro del Consejo, ¿no? Que vemos pues que la cosa está tremendamente enquistada Y ya pues los últimos rumbos que ha cogido al final la sociedad pues ha sido la gota que colmó el vaso. Y es que, por recapitular brevemente, pues por ejemplo, cuando se han presentado las cuentas de 2012, que las cuentas al final es tanto dinero entra, tanto sale, y estoy hablando de las cuentas de Zubiaur, pues no, tanto PNV como Bildu votaron en contra de las cuentas, pues por una contratación que se hizo en 2011 y por otra que se ha hecho en 2013. Con lo cual, difícilmente podemos reformular unas nuevas cuentas cuando las pegas que venían en las cuentas no tienen ninguna repercusión en el año 2012. Además decir, por ejemplo, que esa contratación que se hizo en 2013, pues fue cuando no había gerencia, cuando pues no estábamos sin nadie y necesitamos un asesor económico pues para hacer el ajuste del IVA, para hacer el cierre del año, etc, etc, ¿no? Pero bueno, eso es al margen. Bueno, en definitiva es que no se aprueban las cuentas de 2012 y nosotros no tenemos ninguna forma para volver a reformularlas. Cuando presentamos las cuentas, pues dijimos que había dos formas de presentar las cuentas, ¿no? Una es una línea continuista en la que pues hay una auditoría que valida las cuentas y esa auditoría dice que tiene salvedades. Nosotros lo dijimos en la misma junta, aunque no consta en acta, y también lo hemos dicho en el Consejo. Pues esas salvedades son las existencias, que son edificios de la brigada, son la Urrescola, el Gaztetxoko y alguna serie de lonjas más, que están en existencias cuando tiene que estar en inmovilizado. El valor de esas salvedades, de esas existencias, está en 6 millones de euros, que nosotros entendemos que están infladas. Pero ¿por qué digo que es una línea continuista? Porque nosotros dijimos, venga, vamos a aprobar las cuentas, sabiendo que hay unas salvedades con las que no estamos de acuerdo, pero porque ya lo vamos a empezar a corregir a partir de 2013. Bueno, y estas salvedades se arrastran desde 2009, eso es importante saberlo. Entonces, bueno, y otra manera de aprobar las cuentas es la de otra manera de llevar las cuentas es la de no aprobar ningún tipo de cuenta de Zubiaur y Kuntzak hasta que no se regularice todo, pues todos esos edificios. Nosotros hacemos oídos sordos a esa, digamos, manera de hacer las cuentas y nos vamos a la línea continuista porque queremos corregirlo en 2013, ¿no? Y porque creemos que podemos hacer mucho daño al pueblo si tasamos esas existencias y las regularizamos ahora, ¿no? Creemos que podemos hacer un agujero importante. Entonces, bueno, vamos a tratar de regularizarlo poco a poco, pero bueno, por eso aprobamos las cuentas. Y la sorpresa nuestra fue pues que PNV y Bildu pues votan precisamente en contra de esas cuentas, en contra de esas salvedades que se vienen arrastrando desde 2009. Ya nos parece pues una incoherencia total. Por otra parte, los consejeros, el Consejo de Administración, aprueban las cuentas y dos días más tarde la Junta General, representada por los mismos grupos políticos, pues la rechaza. Con lo cual también la sorpresa nuestra también es mayúscula. Por otra parte también, cuando a lo largo de estos dos años pues hemos propuesto bajar el precio de los pisos y por parte de PNV y Bildu se votó que no. Es algo que sí han hecho las promotoras privadas y con lo cual la gente, los posibles compradores están yendo a las promotoras privadas porque ahora mismo están más baratas que los edificios de Zubiaur y Kuntzak, con lo cual entendemos que el modelo de Zubiaur y Kuntzak, para lo que nosotros entendemos que tiene que ser, pues está fracasado. Por otra parte, el tema del concurso de la gerencia pues sigue estando en punto muerto y bueno, pues nosotros no podemos dar al final avanzar en esto pues porque estamos en minoría. Y luego pues estamos también con un presidente que no tiene poderes, que recordamos que se los quitaron hace cosa de un año, así que estamos considerando que somos marionetas de PNV y de Bildu y por ahí no podemos pasar. Al final nosotros lo que sí queremos también es que la sociedad funcione y bueno, entonces nosotros nos apartamos, si nosotros somos los malos, nos apartamos y bueno, y pues que lo lleven PNV y Bildu y que lo lleven a su manera. Nosotros desde luego ya te digo, después del último, la última junta y el último pleno, pues hemos notado que todo para lo que nosotros estamos haciendo oídos sordos, que son problemas que son heredados, pues ahora están volviendo en nuestra contra y lo están utilizando así, y sobre todo PNV, ¿no? Entonces hemos dicho, mira, por aquí no pasamos, nos bloquean absolutamente de todo, somos marionetas de ellos y nos vamos a tener que comer los problemas que han generado ellos. Entonces aquí es donde hemos dicho basta. Bueno, pues presidente y secretario que se van, Adie que abandona y ahora como, bueno, yo no sé legalmente qué se puede hacer, esas personas que quedan, es decir, Bildu y PNV, que son sus consejeros, tienen que reconducir esta situación, de nuevo, pues no sé, nombrar presidente y secretario, en fin, ¿cómo se organiza todo esto ahora? Sí, el proceso ahora mismo es, hoy se hace efectiva la dimisión ante notario. Entonces el Consejo de Administración, que constituyera por tres personas, dos de PNV y uno de Bildu, pues se tiene que constituir y ellos mismos tienen que nombrar a un presidente y un secretario. Aquí no entra la Junta General, sino que se hace desde el Consejo, y son los pasos que tiene que dar al final, nombrar un secretario y un presidente, porque alguien tiene que tener la firma de la sociedad, y el funcionamiento pues es igual, solo que con dos consejeros menos. Hasta que entramos nosotros en 2011, así estaba constituida la sociedad, estaban tres consejeros, y bueno, los tres eran de PNV, y bueno, pues se funcionará, digamos, que igual que se funcionaba hasta 2011. Bueno, pues en fin, no, eso es la información, y ahora veremos a ver cómo se soluciona pues todo esto, si realmente se puede reconducir esa situación, y bueno, la sociedad funciona, porque al fin y al cabo pues tienen ustedes ahí, como se suele decir coloquialmente, sino un marrón dentro de lo que es el ayuntamiento, si la sociedad, la promotora municipal, pues por alguna razón hace aguas, ¿no? Sí, bueno, nosotros decir que pues abandonamos los cargos de presidente y secretario, pero seguimos siendo parte de la Junta General. Eso sí, al final la Junta General es el pleno, y ahí seguimos estando con todos los concejales de a día, ¿no? Al final eso, el socio es quien tiene que velar pues porque la sociedad funcione, y bueno, pues la Junta seguimos formando parte de la misma. Al final el funcionamiento de la sociedad, ahora sabiendo pues que cada vez que nosotros proponemos algo no sale, evidentemente, porque no contamos ni con los votos favorables de PNV ni con el voto favorable de Bildu, pues ahora evidentemente supongo que hay una, dentro del Consejo ya hay una mayoría clara, dos PNV y uno Bildu, y ahora no tiene por qué haber ningún tipo de bloqueo. Cualquier cosa que se proponga, pues si lo propone Bildu y PNV está de acuerdo, saldrá, y si no, pues no saldrá, pero desde luego habrá propuestas que saldrán para adelante. No va a ser como ahora, en la que nosotros somos los que estábamos ahí en minoría y todo se vota que no, pero bueno, al final se vota que no por los votos contrarios de PNV y de Bildu, y luego somos el presidente, digamos, que es un presidente sin poderes, pues no puede, digamos, tirar el del carro, ¿no? Ya se encargaron ellos de quitar los poderes, de que ya se encargaron de que fuese una marioneta, y bueno, pues evidentemente ahora no tiene por qué pasar eso. Bueno, pues yo les deseo suerte, porque en fin, desde luego, pues es para la promotora municipal, pues se creó para construir viviendas más asequibles, y en principio para las personas de Orozco. Luego ya, pues bueno, por la situación que se tornó como se tornó, pues se abrió más el abanico, y finalmente, bueno, pues ahí están los pisos, y lo que me imagino que tienen que pretender pues desde Zubiaur es venderlos, ¿no? Sí, ya te comentaba hace un momento que el modelo, sabemos, la crisis económica ha afectado a todo el mundo de Zubiaur y no Zubiaur. Zubiaur, cuando hizo los pisos, pues eran los pisos más baratos de Orozco, y nosotros propusimos bajarlos pues porque había que venderlos. Al final le estás pagando un crédito al banco, pero la promotora privada ha sido quien se ha encargado de bajarlos tanto que ahora mismo pues la promotora privada está más barata que está los pisos los tiene más baratos que el propio Zubiaur, con lo cual el goteo de compradores que está habiendo pues se lo está llevando la promotora privada, con lo cual posibles compradores que se lo están yendo fuera, y con lo cual el problema pues crece. Desde luego, una solución que tienen que poner es cuentas, aprobación de cuentas, concurso de gerencia, bueno, primero presidente, secretario, organizar otra vez todo lo que es el Consejo de Administración, y bueno, pues a ver si hay suerte, y en fin, las disputas se quedan a un lado y solucionan ese problema que ya lleva tiempo enquistado. No, evidentemente, ya sabemos que lleva tiempo, y por eso lo que nos parece peligroso de lo que está pasando es lo que se utilizó, por ejemplo, el último pleno, ¿no? Que se dice que en 2 años no, pues no hemos hecho nada con Zubiaur, no hemos regularizado los edificios. Evidentemente no hemos hecho nada porque no se nos ha dejado. Lo que no puede ser es que ahora, en 2 años, todos los problemas que se arrastran desde 2009, pues se nos carguen a las espaldas nuestras cuando no podemos hacer nada desde aquí al estar en minoría. Por ahí es por donde no podemos pasar. El ejemplo claro es, por ejemplo, hace en el pleno de junio, que fue bastante duro, tanto PNV como Bildu presentaron una moción conjunta en la que decía que la auditoría refleja la imagen fiel de la sociedad. Nosotros respondimos diciendo que no es así porque la auditoría tiene salvedades. Esas salvedades están valoradas en 6 millones de euros, ¿no? Y en el plazo de un mes, en el mes de julio, pues tornó al revés y dijeron que no nos aprobaban las cuentas del ayuntamiento, las cuentas municipales, por las salvedades que tiene la auditoría de Zubiaurrekoetxea, con lo cual nos parece gravísimo. O sea, unas salvedades que se arrastran desde 2009, en un mes nos dicen que no, que refleja la imagen fiel de la sociedad, la auditoría, y ahora resulta que no nos vota las cuentas por esas salvedades precisamente. Nos parece un juego muy peligroso y un juego muy sucio por el que no por ahí sí que no pasamos. Alcalde Ayuso, San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco, le deseamos buen día, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, sí, Arceli, Groarte. Y 23, dejamos Orozco y este problema y hablamos ahora de otros asuntos relacionados con el territorio alavés, pero a otro nivel y con invitado aquí en el estudio. Bueno, en esta mañana calurosa tenemos con nosotros aquí en el estudio a Santiago Abascal, que es el presidente del Partido Popular en Ayala y también juntero del Partido Popular en las Juntas Generales. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, mucho calor en todos los sentidos. Sí, es un ambiente caldeado. Está el ambiente muy caldeado. Bueno, queremos preguntarle por temas más bien próximos, porque del resto ya se encargan pues los informativos de dar cuenta. Pero sí queremos preguntarle sobre juntas generales y también un poquito más aquí en temas más locales, ¿no? En este contacto que tenemos con usted puntualmente para hablar de asuntos pues próximos de la política general. En Álava, concretamente, en las Juntas Generales, recientemente, en una moción, creo, planteada por el Partido Socialista, pedían que los autónomos se les devuelva el dinero de la declaración en el mismo plazo que al resto de los ciudadanos. ¿Ustedes no apoyaron esta moción y por qué no lo hicieron? Bueno, esto es una de las muchas cosas que presenta el Partido Socialista, de presentar por presentar, que son unas mociones totalmente demagógicas y sabe que son de imposible cumplimiento, ¿no? Pedir que se pueda devolver en el plazo de un mes las devoluciones de Hacienda para el tema de autónomos, o pedir que Diputación haga las declaraciones de los autónomos como hace en las rentas normales, ellos saben que es algo verdaderamente complicado. Primero, porque no hay esa capacidad de estructura en la propia Diputación, y segundo, porque las declaraciones de autónomos son bastante más complicadas que la de una renta normal de un trabajador por cuenta ajena, ¿no? Las declaraciones de los autónomos, todos sabemos que tienen más complicaciones, que hay que llevar unas contabilidades y que los papeles a veces pues llegan a última hora, por eso tienen un tiempo mayor que las otras rentas. No obstante, Diputación tiene un plazo para devolverlo, que siempre es hasta el 25 de diciembre, que son 6 meses desde que se hace la declaración, pero eso no significa que se devuelvan a los 6 meses. Algunas se devuelven al mes, otras a los 2 meses, otras a los 3 y otras evidentemente a los 6, porque hay que comprobar muchos papeles y muchas cosas. Y Diputación, desde luego, cuando se pasan de esos 6 meses, siempre lo devuelve con intereses. Por lo tanto, presentar este tipo de mociones que saben que no son posibles son cosas cara a la galería, como muchas de las que hace el Partido Socialista, que presenta mociones cuando sabe que no son posibles de poder llevarse a cabo, por un motivo o por otro. Hablando de mociones, precisamente también otra de las cuestiones que se plantearon en Juntas Generales, no sé quién, si fueron los del PNV quien lo planteó, fue que se cumplan en plazos la ejecución de las mociones que presentan los grupos de la oposición. Ahí, bueno, no sé si ustedes estaban de acuerdo en esa cuestión. Sí, nosotros votamos a favor de esta moción, porque además tendríamos que ser coherentes, porque esta misma moción o similar la presentó el Partido Popular en el Parlamento Vasco y también en las Juntas Generales de Vizcaya y fue aprobada por el resto de los partidos políticos. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco presentó esta moción en las Juntas Generales y nosotros también decidimos apoyarla. Hablaba del cumplimiento del Ejecutivo de la Diputación Foral, de las mociones que se habían aprobado por parte de los grupos políticos, que aproximadamente en las Juntas Generales de Álava son una barbaridad, son más de 150 mociones, aparte de las que se han aprobado estos días. Nosotros aquí lo que tenemos que decir es que por parte del Ejecutivo de la Diputación Foral de Álava se cumplen las mociones. Y de hecho, de esas 150 aproximadamente, pues 70 ya están totalmente cumplidas, 36 mociones no afectan a la propia Diputación, por lo tanto no se pueden cumplir porque no son competencia, 18 o 20 aproximadamente, 20 yo creo que son, dependen de terceros, no solo dependen de Diputación, lo que depende de Diputación se cumple, pero si lo que depende de terceros no se puede cumplir si los terceros no responden. Y otras 20 aproximadamente ya estaban en tramitación y unas 34 están pendientes. Vamos a ver, primero lo que hay que decir es que las mociones no son nunca de obligado cumplimiento. Para que sean de obligado cumplimiento tienen que ser una norma foral. Y para que se cumplan las mociones, lo que hay que meter es cosas que verdaderamente sean competencias del Ejecutivo y que se puedan cumplir. O sea, lo que no se puede seguir es metiéndose mociones que afectan al Ejecutivo del Gobierno de España o que afectan al Gobierno Vasco o que afectan a una empresa. Eso no tiene ninguna lógica ni ninguna razón de ser. Pero desde luego, en lo que depende del Ejecutivo de la Diputación Foral de Álava, del Partido Popular, se está cumpliendo y tratarlo de cumplir a pesar de que no son obligatorias para ningún Ejecutivo cumplir las leyes. Pero, por respeto, como no puede ser de otra forma, hacia los diferentes grupos, se trata de cumplir las mociones. Pero bueno, claro, todas estas dicen, no, es que llevan ustedes un montón que no. Oiga, pero ¿cómo se van a cumplir? Metan ustedes cosas lógicas, traten cosas lógicas y se podrán cumplir las mociones. Y claro, lo que no se puede hacer tampoco es cumplir mociones que afecten, por ejemplo, al presupuesto a lo largo de... Bueno, si no hay presupuesto, si no se puede cumplir. Mm. Pero bueno, esa serie de cosas que se meten que son absurdas y demagógicas, pero bueno, en este caso, por parte del Ejecutivo, se está dispuesto a cumplir todas las mociones que a ellos corresponden. Y hablando de cumplir, desde la oposición, en este caso, al Partido Popular, que es quien gobierna la Diputación, pues desde aquí se dice que, bueno, pues ya es hora de cumplir con la deuda histórica pendiente con Llodio. Bueno, hemos escuchado recientemente también sobre esta cuestión hablar al diputado general. ¿Usted qué opinión le merece todo esto? ¿Es una cuestión de oportunismo o realmente hay...? Esto es una cuestión de oportunismo político totalmente. Vamos a ver, yo soy procurador o juntero por el Valle de Ayala. Pero yo cuando voy a las Juntas Generales, soy un procurador por la provincia de Álava. Y decir, como la moción que metió el Partido Socialista, ¿no?, que en el plan de reactivación económica se contemple la forma específica la situación de los mayores municipios del territorio, ¿no?, en que se encuentran, el Partido Socialista solo lo habría hecho para Llodio. Pero bueno, ahora se ha añadido en una enmienda transaccional que entren también Oyón, Laudio, Agurain, La Bastida. Bueno, ¿y por qué no Amurrio? ¿Y por qué no Campezo? Claro, es que, vamos a ver, cuando se está en Diputación, primero, hay unos presupuestos que se aprueban a final de año. Y esos presupuestos son los que tienen que servir a lo largo de todo el año. Lo que no se puede seguir haciendo es metiendo cosas para las que ni siquiera hay ni una peseta presupuestada. Si es que eso no es posible ni por ley. Ahora podemos hablar de muchísimas cosas, de plan de reactivación económica, perfecto, si eso ya el propio gobierno de la Diputación del Partido Popular ya lo está haciendo, ¿no? Bueno, viene diciendo otras cosas esta moción que se ha aprobado por parte de todos los grupos políticos en las Juntas Generales y, bueno, lo único positivo que tiene, que por decirte algo positivo, bueno, pues que hemos hablado de la comarca de Llodio, ¿no? Pero bueno, la moción presentada en un principio por el Partido Socialista no hay ni por dónde agarrarla. Y esta, que se ha aprobado, tampoco, porque va a ser otra de las mociones de imposible cumplimiento, aparte de que se hable de los municipios o que se trate de reactivar los municipios que tienen mayor desempleo. Pero tengo que recordar que en el tema del empleo no es competente la Diputación Foral de Álava. El competente, en principio, es el Gobierno Vasco. Diputación está dispuesta a apoyar y a hacer lo que tenga que hacer para que mejoren esto, sí, pero sabiendo, diciendo también que hay muchas cosas que no son de su competencia y que no pueden entrar en una moción. Bueno, asunto de Llodio también es, y polémico por cierto, es la designación como pregonero al que fue alcalde de este municipio, Pablo Gorostiaga. Ustedes, no solamente ustedes, también el Partido Socialista se posicionó en contra. Las razones ya las han expuesto. Y la suya es también una nota de prensa bastante dura, a juzgar por algunos partidos de aquí de Llodio, ¿no? ¿Qué opinión le merece y no sé cómo va a acabar todo esto? Bueno, pues la opinión que me parece que es lamentable, ¿no? Lamentable que se trate de hacer pregonero de las fiestas de Llodio a una persona que está en la cárcel por ser colaborador de ETA, ¿no? En cualquier caso, habría que hacer pregonero de las fiestas de Llodio. Alguna de las víctimas tendría mucha más razón de ser, ¿no?, que hacer a un señor que es colaborador de una banda criminal que ha asesinado a 857 personas, ¿no? Y que verdaderamente esto es lamentable, que esto se produzca. Bueno, y aparte porque no es posible. Sabemos que tratarán de hacer alguna trampa, ¿no?, en esos días, como ya ocurrió en el Ayuntamiento de Amurrio, cuando se hizo el rey de las fiestas a una persona que estaba en la cárcel, pues, también por colaborar con ETA, ¿no? Y se puso una figura de cartón de él, y que el Partido Popular lo denunció e incluso los llevamos hasta la Audiencia Nacional, ¿no? Se tiene que acabar todo este tipo de cosas. Se tiene que acabar. Vamos a ver, primero, que aquí lo que se necesita es una condena del terrorismo y una condena de todos y cada uno de los asesinatos que ha cometido esta organización a lo largo de estos 40 años. Y lo que es lamentable, que desde un ayuntamiento se consienta y se apoye que una persona que está en la cárcel por colaborar con ETA le quieran hacer pregonero de estas fiestas. Eso es un desprestigio, para el propio Ayuntamiento de Llodio. ¿Qué opinión nos va a merecer al resto de los vascos y al resto de los vascos españoles? ¿Qué opinión nos merece que quieran representarnos un terrorista en las fiestas? Realmente es lamentable. Pues le agradecemos que haya pasado un poquito de calor aquí con nosotros en este día de verano, y esperemos que, en fin, veo que es usted optimista, por lo tanto supongo que poquito a poco se irán solucionando todos los problemas. Y también, si hay diálogo entre unos y otros, seguro que vamos poco a poco limando todas estas cuestiones, porque parece que lo que falta es eso, ¿no? Según dicen, un poquito más de, no sé si diálogo o, bueno, o consenso. Sí, por supuesto, el diálogo siempre es bueno, pero lo que hace falta es poner sentido a las cosas, ¿eh? Y cuando verdaderamente se habla de diálogo, sea diálogo, ¿eh? No sea imposición, que algunos llaman al diálogo imposición. Queda claro. Santiago Abascal, presidente del Partido Popular en Ayala, muchas gracias por venir. Buenos días. Millones de niñas y niños sirios son víctimas inocentes de un conflicto que ellos no han creado. Nadie hace nada. ¿Por qué no lo haces tú? Necesitan tu ayuda urgente. Actúa ahora. Envía a UNICEF al 28028. Toda una generación está en riesgo. Te necesitamos. Ayúdanos a salvar sus vidas. Para que Unai pueda seguir jugando, para que Marta continúe sus estudios, para que Roberto se supere día a día, para que Edurne disfrute de su jubilación, para ti y para todos. Donar sangre es regalar vida. Infórmate en el teléfono 900-303-404. Donantes de sangre de Euskadi. Seguimos en verano, seguimos con el calorcito, no sé lo que durará, pero bueno, la cuestión es que en verano hay que alimentarse, o por lo menos la costumbre es alimentarse de una forma distinta, diferente, y además es que apetecen otros tipos de comidas, quizás más ligeras. Bueno, pues uno piensa las diferencias que hay de alimentación entre diferentes países, estén situados en una latitud o en otra, ¿no? Más fríos, pues necesitarán seguramente, bueno, pues otro tipo de alimentos, más, quizás más grasos, quizás más fuertes, más contundentes, y los demás al sur, pues con unas propiedades distintas, fríos, tal vez, y bueno, pues a nadie le puede apetecer, pues con un día de 40 grados a la sombra, pues una sopa que salga recién del puchero, ¿no? Elena Jorrín es nuestra dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos que nos acompaña todos los martes. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, Agunón. Pues nada, como cada martes, pues queremos saber unas cuantas cosas más sobre cómo alimentarnos, precisamente ahora en esta época de verano, ¿no? Que, bueno, pues es la estación más calurosa del año. Generalmente suele ser estación cortita, ¿verdad? Aquí sí, ¿eh? Aquí se nos hace corto el calor. Pero cuando llega el calor, llega ahí de verdad. Bueno, ¿cómo nos tenemos que alimentar en verano? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que, bueno, pues que la temperatura ambiental que tenemos ahora, estos calores, lo que va a hacer es provocar también una serie de cambios en nuestro organismo. El metabolismo basal se vuelve un poquito más lento, gastamos entonces menos energía y también aumenta la transpiración para regular un poco la temperatura corporal. Como consecuencia de estos cambios, el organismo debe, sobre todo, hidratarse continuamente. Tenemos que beber agua a lo largo de todo el día y si siempre es importante beber agua con estos calores más para que el cuerpo esté bien hidratado y también debido a este descenso del metabolismo, este enlentecimiento de nuestro metabolismo basal, pues las comidas lógicamente tienen que ser más ligeras. Es decir, que perdemos pues agua a través de la transpiración. Eso es. Y con el agua me imagino que perderemos también otro tipo de elementos, minerales, en fin. Sí, pero bueno, si la hidratación es correcta, está totalmente compensado. No hace falta tampoco irse a bebidas isotónicas ni refrescos. Lo mejor para una buena hidratación es 1,5 litros, 2 litros de agua al día. Sí, sí, platos que por sus propiedades destaquen o que puedan ser más aconsejables en esta época. Pues mira, sobre todo los vegetales, las ensaladas, que son alimentos además muy fáciles de preparar, que ahora parece que nos da un poco también pereza perder tiempo en la cocina, aprovechando pues las horas de sol, que queremos salir rápido de casa. Las ensaladas es una buena opción. Nos van a aportar fibra, nos van a aportar mucho agua, nos van a aportar vitaminas, nos van a aportar minerales. Entonces todo eso lo que nos va a ayudar es a refrescarnos, a hidratarnos, a proteger también la piel de los rayos solares gracias a todas las vitaminas que tienen y prevenir el estreñimiento por ese aporte que tienen de fibra. Entonces una buena opción son las ensaladas y lógicamente también las frutas. Son alimentos muy refrescantes, muy indicados en esta época del año. No solo nos van a hidratar las frutas, sino también, lo que te decía, gracias a esa bomba de calorías, de vitaminas que tienen, pues nos van a ayudar a proteger nuestra piel. Y también es muy interesante las frutas un poco para los niños, que es un sector de la población que siempre tenemos que tener más cuidado, quizás niños y ancianos cuando llegan estos días de calor, muy importante que no sufran golpes de calor y que estén bien hidratados, pues la fruta podría ser una buena opción como merienda, ¿eh? Entonces, si les cuesta un poquito beber agua, pues una buena opción es que los niños merienden fruta, ¿eh? Una o dos piezas de fruta. Sí, sí, bueno, como tomarnos una sopa, bueno, tal vez fría, ¿no? Un gazpacho, tal vez. Eso, ¿no? Es, ahora que quizás da más pereza, pues, lo que comentabas, ¿no? Una sopa recién salida del puchero, pero se pueden optar. Hay miles de recetas de sopas o purés fríos que nos están aportando también, pues, mucha agua y muchas vitaminas y minerales. Bueno, y además de que sean alimentos sanos, la forma de que se cocinan también pues responderá, pues no sé, quizás de una forma más ligera ahora en verano que en invierno, que a lo mejor quizás pues hay que hacerlo con más contundencia, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que la dieta tiene que ser equilibrada todo el año, no tenemos que acordarnos de comer bien ahora que se acerca el verano o que estamos en verano, que se acercan los días de calor, sino que es importante que la dieta sea baja en grasa todo el año, una dieta que siempre hablamos en cada programa, dieta equilibrada, dieta variada, dieta baja en grasas, pero ahora quizás, pues con más razón, que apetecen comidas quizás un poco más ligeras, pues usar más, cocinar a la plancha, cocinar al horno, cocinar al vapor también, que no es una técnica culinaria que tenemos que descartarla, no es una técnica aburrida, ¿eh? Unas verduras al vapor también mantienen todo su sabor. Entonces, huir un poco de esas comidas grasas con salsas y optar por ese tipo de métodos de cocción. Sí, la cocina al vapor además es muy rápida, por cierto, y limpia y con sana. Mucho ahorro de energía, ¿no? Porque se cocina rápidamente con estas ollas que ahora, bueno, pues cada vez hay más, ¿no?, en nuestras cocinas. Eso es. Bueno, y el sol, que es uno de esos elementos, bueno, es el elemento principal de, bien, el que ahora mismo estamos, que todo el mundo añorábamos, ¿verdad?, y que finalmente ha llegado y nos está abrasando ahora. Bueno, ¿existen alimentos que nos puedan ayudar a protegernos del sol, de la piel? Sí, una alimentación equilibrada y, volvemos otra vez a insistir, en una buena hidratación, sí que nos pueden ayudar a proteger nuestra piel del sol, siempre y cuando también tengamos cuidado con darnos una buena protección, ¿eh? Ponernos al sol a las horas en que, bueno, en que el sol aprieta mucho. Entonces, la hidratación, la alimentación es importante, pero también una buena protección solar. Sí que hay nutrientes, hay alimentos que nos pueden ayudar a que nuestra piel esté mejor nutrida. Por ponerte un ejemplo, o varios ejemplos, los ácidos grasos insaturados, que están tan de moda, que los podemos encontrar en el aceite de oliva, en el aguacate, en los frutos secos, en el pescado azul, nos van a ayudar a que la piel esté bien estructurada y bien hidratada. La vitamina A, que también es muy importante, que la podemos encontrar en las verduras de hoja verde, en las verduras que tienen ese color rojo, anaranjado, amarillento, como por ejemplo la zanahoria o el tomate, en frutas como los albaricoques, las cerezas, el melón, el melocotón, o sea, las frutas de verano, que vamos a aprovecharlas, que está muy bien comer manzana, comer pera y plátano, pero son frutas que tenemos el resto del año, entonces vamos a aprovechar las frutas de ahora, las frutas de temporada. Entonces, esa vitamina A que está en estos alimentos que te comento, también es importante para que haya una buena renovación de la piel. La vitamina E, que también tiene esa fama de, todos oímos, ¿no?, antioxidante. Bueno, pues ahora, en esta época del año, hay mayor acumulación de radicales libres, porque por esos rayos solares aumentan nuestros radicales libres. Entonces, ese antioxidante, esa vitamina E, nos va a ayudar a luchar con esos radicales libres. Está en el germen de trigo, en el aceite de soja, en el aceite de oliva, en los vegetales de hoja verde, en los frutos secos. La vitamina C también, que está en el kiwi, en el melón, en el pimiento, en las fresas, pues también es un buen antioxidante. Ya ves que hay muchas vitaminas, muchos nutrientes que nos van a ayudar pues a que nuestra piel esté bien nutrida. Y luego, importante, también te comento, el selenio, que es un mineral también con acción antioxidante y está relacionado con un menor riesgo en la aparición de ciertos tumores, entre ellos el cáncer de piel. Entonces, importante este mineral, que lo encontramos en la carne, en el pescado, en los huevos, frutas, verduras. O sea, en resumen, dieta variada, o sea, una dieta rica en frutas, rica en verduras, frutos secos, cereales, pescado azul. Eso, todos estos alimentos nos van a ayudar a tener todos esos nutrientes necesarios para que nuestra piel esté un poco más protegida frente al sol. Bueno, y en esta época del año, quizás, bueno, siempre hay que mantener una, bueno, pues especial cuidado cuando se cocina, cuando se manejan o se anda con alimentos, ¿no?, con las manos sobre todo. Pero en esta época del año se oyen casos, es cuando más se oye, ¿no?, de intoxicaciones alimentarias que suelen ser debidas precisamente, bueno, pues a que los alimentos quizás no se han guardado bien, en fin, y por esa razón pues sale la salmonela, en fin, y otras historias que organizan cada tinglado por ahí. Bueno, sobre todo cuando más se oye es una boda, ¿no? Pero quizás también suele ocurrir que es lo que se oye menos, a lo mejor en una casa, ¿no? En un hogar que... Bueno. Sí, que también se dan, ¿eh? Pasa que se oye mucho cuando afecta, pues igual sí, a un grupo gente, grande de gente. Sí que es más habitual ahora en las épocas, en los meses de calor. ¿Por qué? Porque son precisamente las altas temperaturas las que van a provocar que haya ese mayor crecimiento de bacterias. Entonces, importante que cuando vayamos a comer fuera o quizás vamos a algún país donde la seguridad alimentaria pues está un poquito comprometida, pues siempre intentar beber agua embotellada. Esto estamos cansados de oírlo, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Alimentos envasados también, evitar alimentos crudos. ¿Y qué prevención podemos hacer en casa? Pues fundamental, que haya una buena manipulación, evitando contaminaciones cruzadas entre alimentos crudos y alimentos cocinados. Siempre tiene que haber una separación física, tanto en nuestra tabla de cortar, tanto en la nevera, siempre tiene que haber una separación, alimento crudo por un lado, alimento cocinado por otro. Que haya un buen lavado también de frutas y verduras, eso es importante, y que cuando cocinemos algo, no lo dejemos atemperar en la cocina. Hoy en día, estos días, tenemos una temperatura muy alta en casa, entonces alimento que dejemos cocinado en la cocina, alimento que se va a alterar. Entonces cocinamos y refrigeramos, importante. Uh-huh. Sí, o consumir o refrigerar. Eso es. Bueno, pues consejos de verano y bueno, lo importante es, como acaba de decir Elena, pues como siempre y durante todo el año, ¿no? Bueno, pues ese equilibrio. Eso es. Comer un poquito de todo y no demasiado, pero sí lo suficiente. Lo justo. El término medio. Lo adecuado. Lo adecuado. Eso es, la dieta que le corresponda a cada persona. Cada uno tenemos unas necesidades nutricionales, no solo en verano, sino todo el año. Entonces lo importante es saber cuáles son mis requerimientos, saber qué nutrientes necesito. Y bueno, no se trata tampoco de cambiar la dieta en verano, sino de pues, seguir unas pautas que mi cuerpo está reclamando. ¿Eh? Al fin y al cabo es escuchar a nuestro cuerpo y saber lo que necesita. No de obsesionarse, pero sí de, bueno, pues de conocer un poquito, conocernos mejor y saber cuáles son nuestras necesidades y bueno, simplemente pues mantener ese equilibrio que pues, no es tan complicado. No es difícil. Tiene algún problema o necesita algún consejo, pues para eso están los expertos. Y en este caso Elena les atiende aquí en Llodio, precisamente en el Centro Médico Laudio, en Virgen del Carmen 33. Elena, recuérdanos el teléfono. Pues mira, el teléfono es 692-719-503. Bueno, pues ahí en el 692-719-503. Les atiende, si necesitan cualquier ampliación o cualquier sugerencia que ustedes pueden hacer también. Por cierto, decirles que tenemos el mail abierto, el radioayala@gmail.com, nuestro teléfono, el 946720499, no solamente en esta cuestión, sino en cualquier asunto para el que necesiten contactar con nosotros. Elena, te esperamos el próximo martes. Muy bien, es que ricasco. Agur. Agur. Genio, ¿y mis tres deseos? ¿Pero qué más quieres, boquerón? Si ya tienes climatizador, llantas de aleación, Bluetooth, radio CD, MP3 y encima con motor HDI. ¡Y lo que te rondaré, moreno! ¡Moreno! Serie especial Citroën C4 HDI Tonic por 13.300 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Maquinaria Escuza, distribuidores oficiales de Husqvarna con servicio postventa y trato personalizado para sus necesidades. Nos avalan 40 años de experiencia, todo lo que necesita para sus trabajos forestales, el cuidado de su jardín y su huerta. Nos encontrará junto a la gasolinera de Eroski de Llodio. Maquinaria Escuza, distribuidores oficiales de Husqvarna. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Tú serás.